Mi hija nació en 1977. En la escuela secundaria tuvo dos mejores amigas. Con ellas vivió su adolescencia. Compartieron afecto y buen humor. Hoy siguen siendo amigas a pesar de la distancia que las separan. Una de ellas era huérfana. Nunca más silencio. ¡30.000 compañeros desaparecidos! Cuando fue mayor de edad, descubrió que sus padres habían sido asesinados por la dictadura. Denunció a los apropiadores que la criaron y fueron condenados. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.